más, jugando te has enamorado de mí. Mas no tuviste suerte, pues mi amor no pudiste conseguir. Y ahora yo me río a carcajadas de ti. Me río de ti, burlona. Me río de ti, burlona. El que ríe último ríe mejor. Me río de ti, burlona. Me río de ti, burlona. Me río de ti, burlona. En tu propia trampa fuiste a caer. Conquistar, jugaste como con todos los demás, jugando te has enamorado de mí, mas no tuviste suerte, pues mi amor no pudiste conseguir. Y ahora yo me río a carcajadas de ti. Me río de ti.